Prim. Paisana de verdad, curtida por el sol, mujeres de sala, ya no pienso que haya otra mejor. Mujeres de sala, ya no pienso que haya otra mejor. Por esto pago bar, con ganas de bailar. Tengo en mi bandoneo, Doña María Río, el canto mío de corazón. Se acaba. Doña María Río, el canto mío de corazón. Segundo. En cualquier ocasión y rejuntar la hacienda poniendo rienda a su cimarrón y rejuntar la hacienda poniendo rienda a su cimarrón. Su sangre gaucha está en cada amanecer. Por ruido de los llanos, los tucumanos la suelen ver. Y por ruido de los llanos, los tucumanos la suelen ver. Para usted tengo en mi bandoneón, Doña María Río, el canto mío de corazón. Se acaba.